la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar. Tú no querías aceptar que germinaba algo grande en tu pecho por mí, amor. Desde aquel preciso momento vives en mi pecho y sufro si no estás. Y es imposible callar que desde entonces hay un sitio donde no se encuentre tu voz, no, no. No hay un verso donde no esté grabado tu nombre. Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor. Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa. Eres dueña de mis sueños, sueños habita. Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía, porque yo te quiero así como tú me estás queriendo. Y no hay tiempo ni distancia que a nosotros no. Saber que eres mía, porque yo te quiero.